Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. Momento de presentar al historiador y profesor universitario Fabián Harari en su columna Un Mundo en Crisis. Fabián, ¿cómo te va? Buenos mediodías. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos mediodías para todos. Bien, ¿qué nos traemos hoy? Bueno, confianza ciega. Confianza ciega tiene que ver con la confianza no solamente de los empresarios y los sindicalistas en Alberto, es decir, del conjunto de la burguesía nacional sobre Alberto, sino incluso parece haber una especie de confianza ciega en muchos intelectuales, en muchos escritores, en un montón de gente, de que acá no está pasando más que un virus. Así que voy a empezar por el mundo para entender esto. Digo lo de confianza ciega porque, como todo el mundo sabe, los empresarios dijeron que apoyaban ciegamente a este gobierno. Uh-huh. Y cuando digo los empresarios, me refiero al conjunto de empresarios. Incluidos los sindicalistas, ¿no? La Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Bancos de la República Argentina, la Sociedad Rural Argentina, ¿sí? Sí. Y la Bolsa de Comercio. Es decir, Alberto se sacó una foto con toda esta gente, sumada la CGT. A otros empresarios. Exactamente. Esta gente dice que tiene una especie de apoyo, que apoyan ciegamente, tiene una especie de confianza ciega en el gobierno. O sea, ciega significa incondicional. Uh-huh. Todos sabemos que en realidad eso no existe. Pero se ha generado lo que Jorge así llama la malvinización de la deuda. Es decir, todo el mundo detrás de Alberto, todo el mundo detrás del líder de la cuarentena. Y ahora va todo el mundo detrás del líder del acuerdo. Y todo parece encaminado en principio, a un acuerdo. Desde los analistas políticos y económicos hasta Wall Street, en donde aumentaron los títulos de la Argentina y bajó el riesgo país. Incluso hace unos pocos días, Martín Guzmán armó una especie de conferencia pseudoacadémica, porque se suponía que era un encuentro académico en la Universidad de Columbia, pero en realidad ahí todos estos economistas, todos estos grandes economistas de los lobbies internacionales estaban ahí para apoyar la propuesta de la Argentina, junto a Stiglitz, Jeffrey Sachs, Carmen Reinhardt, Kenneth Rogoff, es decir, todos grandes economistas importantes a nivel mundial, incluso estaba Edmund Phelps, ¿sí? Un ortodoxo, un economista muy ortodoxo, muy apreciado en los mercados financieros, es decir, estuvo un heterodoxo como Stiglitz y un ortodoxo como Phelps, apoyando la propuesta de la Argentina. Entonces, aparentemente hay una especie de consenso nacional, un apoyo nacional, un apoyo incluso internacional a partir del Fondo Monetario, a partir de varios países que se han pronunciado por el acuerdo con la Argentina, y ahora tenemos el respaldo de estos académicos del mundo de las finanzas internacionales. Uh-huh. Hay un elemento más. La Argentina acaba de pagar la cifra de 320 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional, en este caso, para mantener la negociación. Lo más probable es que la negociación no termine el 22 de mayo, salvo algún hecho excepcional, salvo que alguien patee el tablero. Todo el mundo habla del 22 de mayo, pero el 22 de mayo vencen 500 millones de dólares. si el gobierno paga esos 500 millones de dólares, las negociaciones siguen. Así que esto no es tan sencillo como parece. Uh-huh. Y a eso, a la confianza general, yo quisiera poner por lo menos un signo de pregunta y decir lo que decía un famoso intelectual de la televisión argentina, Toussaint, que decía, puede fallar. Y efectivamente, voy a dar algunos números por los cuales me parece que esto, primera cuestión, el primer argumento por el cual, ojo que puede fallar. El acuerdo no depende de la voluntad de los bonistas. Porque, esto es interesante, todo el mundo, de derecha a izquierda, es decir, desde Jorge Asís y Carlos Pañi hasta, la izquierda focultiana, les parece que todo es un problema de si los bonistas van a querer o no van a querer. Que los bonistas son gente que quiere son una especie de buitres que quieren una especie de ganancia extraordinaria, son una especie de usureros al estilo el mercader de Venecia, hay que ver si logramos saciar su apetito o no, o si los ponemos contra las cuerdas con el tema de no pagarles o no. Es una especie de negociación entre dos partes, ¿sí? Sí. El gobierno y ellos. Aunque ellos sean varios, hay que aclarar, hay un porcentaje importante de bonistas argentinos que aceptaron la negociación, pero es un porcentaje menor en relación al total, sí. A los 66,5 mil millones de dólares que se están renegociando. Pero eso no es así. El default o el acuerdo no depende de una voluntad de gente que es usurera. Depende de las condiciones de rentabilidad mundial. La aceptación o no aceptación, obviamente, la última palabra lo tienen estos bonistas, que en realidad, bueno, estos representantes de los bonistas tienen una serie de representantes, grupos financieros, estos grupos financieros hablan en nombre de los bonistas, y son los que van decidiendo. Pero lo que digo es, no, obviamente estos tienen aparece, la última instancia es la decisión de esta gente. Pero esta gente no decide por su codicia. Decide en función de las tasas internacionales de rentabilidad. Y hay una cantidad de cosas que empiezan a jugar que sobre eso, que tiene que ver con si yo acepto el acuerdo, se cae mi rentabilidad. ¿Y cómo cae o sube mi rentabilidad? Bueno, de acuerdo a la rentabilidad mundial. Y de acuerdo a las necesidades de la rentabilidad mundial. Doy un ejemplo que esto me parece muy interesante, porque junto con los títulos argentinos, también aparecen los títulos de seguro de no pago, seguro de default. Hay una película que yo recomiendo mucho, que se llama La Gran Apuesta. Y es la historia de la crisis del 2008, donde un grupo de operadores financieros medio nerd, sobre todo hay uno que se pasa todo el día, las 24 horas en internet mirando las cotizaciones y haciendo cálculos, se dan cuenta que se va a hacer una crisis y apuestan a los bonos de default, por decirlo así. Uh-huh. Decirlo en términos más pedagógicos, bonos de default, o sea, seguros por si no se pagan las deudas. ¿No? Sí. Todo eso también está jugando. Entonces yo tiro algunos datos que tienen que ver con la economía real que influye, y la caída de la economía real que influye sobre esta crisis financiera global. O mejor dicho, que determina esta crisis financiera global. Y es 14,7. ¿Qué es 14,7? La cifra de desempleo de Estados Unidos, que es la más alta desde 1939, por decirlo así. Ajá. Es decir, la cifra más alta de desempleo en 90 años, solo comparable con la caída de 1930. En abril, en Estados Unidos se perdieron 20 millones y medio de empleos. La caída del 16 de marzo de este año fue mayor a la caída en las acciones de Wall Street, fue mayor a la caída del llamado Viernes Negro. Obviamente, la diferencia con la crisis del 30 es justamente el número. ¿Sí? En 1932 se llegó al 25,5% de desocupación. Acá estamos todavía 10 puntos antes. ¿Sí? La capacidad que tiene ahora el Estado norteamericano de emitir billetes. ¿Sí? Sí. Que en la década del 30, todavía con el patrón oro, no tenía esa posibilidad y por tanto se recurría a una especie de ajuste brusco. Pero más allá de eso, estamos ante una crisis muy importante. Hay más países que también están en problemas. Hay tres países que están en default, que es Líbano, Ecuador y Venezuela. Aclaro, siempre hay un oyente muy atento, Ecuador está en default. ¿Sí? Se lo llamó default selectivo, pero es un default. Venezuela tiene a China y Rusia que le pasan algo de plata, pero en términos estrictos está en default. Y hay un país que anda caminando hacia el default. Y es un problema para el acuerdo con la Argentina. Y es Italia. Ajá. Italia tiene una deuda pública sobre PBI más grande que la Argentina. Y desde el año pasado que viene con problemas para sostener su deuda. Está dentro de la eurozona, lo cual, por un lado, es un beneficio, pero por el otro, es un problema mayor. Porque un default de Italia es una bomba. Claro. Con lo cual, el mundo puede estar mirando a la Argentina, pero puede no estar mirando a la Argentina. Es decir, puede estar mirando a la Argentina, porque si Argentina entra en default, tenemos otra cadena más. Pero el problema es, hay que evitar que otros entren en default. No sé si lo van a evitar, pero digamos. Entonces, hay una serie de problemas aquí, muy ajenos a si la burguesía argentina se junta con la CGT y apoya a Alberto, o si se junta una serie de intelectuales en la Universidad de Columbia a decir que hay que aceptar la oferta argentina, o si el Fondo Monetario dice que la oferta es muy generosa. La crisis mundial, que es anterior, pero la debacle de la crisis, la caída acelerada, como dijimos la columna pasada, la montaña rusa vieja, la caída de la montaña rusa, recién empieza. Y por lo tanto, lo más probable es que haya defaults, quiebras. Hay una cantidad de países, se calcula que hay, es un cálculo muy exagerado, pero aún un cálculo exagerado muestra que, la gravedad de la situación. Se calcula que hay 66 países en riesgo de caer en default. Sí, ¿es una exageración? Puede ser. Pero es factible. Puede ser. Pero la Argentina está al puesto décimo. Ajá. Con grandes probabilidades. O sea, hay una cadena importante. Uno puede pensar que tal vez 66 es un número muy alto y habría que empezar a hilar fino. Estamos de acuerdo. Ahora, que ya haya economistas que hablan de 66 países, nos está mostrando que, a ver, no sean 66, pero estamos hablando de varios. Claro. Ya pusimos el caso de Italia. Alemania, por primera vez en su historia desde la posguerra, va a tomar deuda pública. Cosa que, Alemania estaba siempre en contra de tomar eso, de recurrir a esa medida del endeudamiento. Sí. Alemania va a salir a endeudarse masivamente. Por lo tanto, estamos en una situación mundial muy complicada. Ante eso, la apuesta de la Argentina es muy similar a la apuesta mundial. Por un lado, la impresión de billetes con dos destinos, la industria y los bancos. La industria, por el lado de los subsidios, como vemos en la Argentina, se acaba de anunciar, bueno, ayer creo que se anunció, que el gobierno va a subsidiar los salarios de al menos 400.000 trabajadores. Sí. Que le corresponde a las empresas. Sí, sí. En realidad no es que va a subsidiar el salario de los trabajadores, va a subsidiar las ganancias. ¿Sí? Claro. Y por el otro lado, una cantidad de plata que se va a poner en el sistema financiero para que los bancos, otra vez, presten. ¿Sí? Este fue el caso, por ejemplo, de la autorización a la compra de obligaciones negociables de las empresas por parte de los bancos. Y la flexibilización del tema de los encajes. Es decir, vamos hacia, digamos, una emisión y una... Yo por ahí había leído la idea, esta idea de tirar plata de un helicóptero, ¿no? Sí, y es la estrategia mundial. Pero no solamente es esa estrategia, que eso desemboca una especie de ajuste heterodoxo. ¿Por qué ajuste heterodoxo? Porque eso genera inflación. Y por lo tanto es una forma de bajar los salarios. Ya explicamos que la Argentina está al borde de una hiper. Es lo que se llama el ajuste heterodoxo. Pero, ¿y la devaluación? Bueno, la devaluación ni hablar, el dólar está en 120. Alberto lo tomó a 60 y está en 120. Sí. ¿Mm? Una devaluación solo comparable a la que hizo Duhalde cuando dijo el que depositó dólares recibirá dólares. Sí, sí, tal cual. Ahora, también tenemos un ajuste ortodoxo. El 25% de salarios que se acordó con la CGT para reducir, el no pago de meses enteros, y la ley de emergencia económica de la Reta, en el caso de Buenos Aires, y los despidos en la provincia de Buenos Aires. Y ya empezamos con los despidos. O sea, ajuste ortodoxo y ajuste heterodoxo. Yo quiero decir lo siguiente, cuando dije puede fallar, me olvidé de lo siguiente. Si la Argentina entra en default, hay dos escenarios. El primer escenario es que esta confianza ciega se transforma en odio ciego. Si Alberto entra en default, su gobierno va a estar en serias dificultades, muy serias dificultades. Porque en esa reunión se le dio confianza ciega, pero se le puso una condición, y es el acuerdo. ¿Qué significa eso? Cuando alguien te da una confianza ciega y te pone una condición. Significa, yo te estoy dando todo, me fallás y vas muerto. Claro, me hago vidente. Exactamente. Es decir, esa reunión fue una reunión más que de apoyo, fue una reunión, si se quiere, cuando viene el mafioso y te da un beso. Claro, claro. Especulativa, ¿no? Exactamente. Y además está mostrando algo muy interesante, que el conjunto de los empresarios y la CGT están dispuestos a tener una estrategia única. Y si Alberto no la puede liderar, va a venir otro a liderarla. Claro. Sí, un bochorno, ¿no? La reunión de toda esa gente puede ser un espaldarazo muy fuerte, pero también puede ser la causa de tu caída. Claro. Pues estás unificando a todo el mundo en torno a una causa. Si esa causa se cae, te caemos también. Sí, sí, sí. Indefectiblemente, claro. Pero además de la caída de Alberto, el default implica una caída muy importante, una caída mayor de la economía argentina, y evidentemente una continuidad en la cadena de default y de quiebras a nivel mundial. A nivel mundial eso va a ser muy difícil de procesar políticamente, porque hay signos de esa de que digamos de que el clima se está calentando. Hace poco China digamos empezó a emitir una especie de criptomoneda y empezó a restringir sus operaciones en dólares. A nivel local, lo que tenemos es que algo de esto empieza a aparecer con la avanzada de Cristina. Lo que tenemos es una avanzada importante de Cristina, en parte también lo vemos en la columna pasada, que es la conquista del ANSES. Y la emisión de documentos por parte del Instituto Patria y sus analistas económicos sobre, digamos, el devenir de la economía. De hecho, y esto es muy interesante, algo que es muy interesante, y es que la gente de Cristina empezó a, mejor dicho, creó un documento sobre la negociación. El Centro de Economía Política Argentina, que lidera Hernán Lester, emitió un documento titulado Una propuesta abierta para aplanar la curva de vencimientos, donde hay una crítica a la negociación de Guzmán. ¿Y qué dice Lester? Que hay que ser más flexibles. Es decir, el kirchnerismo está corriendo por derecha a Alberto. Y es importante, uno se pregunta, ¿cómo en medio de una negociación tan importante la vicepresidente sale a criticar la negociación del presidente? No ya diciéndole tenés que ser más duro, que es una forma de armar una especie de policía bueno y policía malo, con lo cual hasta cierto punto, si dice tenés que ser más duro, lo está ayudando al presidente. Sí. Porque el presidente se muestra como la cara más negociadora, más flexibilizadora frente a los acreedores. No. Sale a decirle que tiene que ser más flexible, o sea, se está proponiendo ella frente a los acreedores como la mejor negociadora. Claro, el aval de los acreedores, ¿no? Exactamente, y por tanto está preparando, lo que está haciendo Cristina es preparando el escenario por si Alberto falla. Escenario que ella misma quisiera preparar. Claro. Entonces, esto es interesante. Hace poco vi un artículo que decía la grieta es entre Alberto y Cristina, y efectivamente, hoy la principal pelea política es entre Alberto y Cristina. Ojo que eso lo dijimos creo que la primera o segunda columna. Sí, recuerdo. Que venía eso. Recuerdo, y se está visibilizando con mayor asiduidad todo esto. Una popularidad del 75%, pero la estructura política y la caja política la viene gobernando el cristinismo, particularmente la cámpora. Uh-huh. Entonces, aquí hay una disputa. Alberto quisiera llamar a elecciones ya. Y hay algo que yo escuché yo trato en general de tomar los copyrights, pero creo que es así. Escuché así diciendo algo que me parece que es interesante. Y es, si Alberto quiere gobernar, tiene que cambiar el gabinete. Y tiene que cambiar, cuando digo el gabinete, digo la cantidad de funcionarios. Así lo decía porque dice que son ineficientes, ¿no? Sí. Es una crítica muy banal. Yo lo digo en otro sentido. Si Alberto quiere gobernar, va a tener que sacarse de encima a toda la cámpora. Claro, al cristinismo, sí. Se lo va a tener que sacar de encima. Y eso va a dar una lucha política importante. Y él está esperando arreglar con los acreedores para ir por Cristina. Ajá. Él necesita dos cosas. Terminar con los acreedores, juntar el caudal político, mostrar la burguesía que puede salir de la cuarentena, y una vez haciendo eso, va por Cristina. Por eso esta idea de extender el plazo más allá del 22 de mayo, pagando los 500 millones y extendiendo todo, no sé si es una buena idea. Porque en la medida en la cual, acá está la paradoja, en la medida que Alberto prolonga las negociaciones y prolonga la cuarentena, gana caudal político. Pero en la medida en la cual él gana tiempo, pierde la oportunidad de cosechar ese caudal político y usarlo para armar su gobierno y empezar a gobernar. ¿Se entiende? Sí, sí, claramente. Él está simplemente sembrando, pero todavía no está cosechando. Y en la medida que él no coseche, los que ocupan puestos son la cámpora. Y en el medio de todo estamos nosotros, como siempre, perjudicados. En el medio estamos nosotros. Yo quería decir una sola cosa, antes de terminar, sí. Importante por el tema, porque acá aparece el asunto presos y la construcción de un aparato político, que tiene que ver con lo que vimos anteriormente. Yo relataba que en este motín, digo porque eso tiene que ver justamente con el problema del ajuste y el problema de las disputas políticas. En estas disputas políticas y en esta necesidad de, en este caso el cristianismo, de asegurarse un aparato, si es necesario gobernar, tiene que ver mucho el uso del lumpenproletariado. Que, recordemos, son los elementos más importantes para una represión política. Porque, como decimos siempre, el policía tiene una restricción. Si el policía te pega un palo en una manifestación, hay escándalo, hay una cuestión legal. Sí. El tipo tiene una placa, tiene un nombre, hay un responsable político y un responsable administrativo. Pero si viene un lumpen, un barra brava, y te pega un tiro, ¿a quién le reclamás? Claro, tal cual. ¿Se entiende? Es mucho más fácil. Tal cual. La fuerza de choque predilecta. Gente preparada para eso. Es gente preparada para eso, que hace eso todos los días. Sí. Es su herramienta de trabajo, además, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese punto, la izquierda cree que la derecha, mejor dicho, ahí está la derecha, ahí está el armado de bandas fascistas, con esta gente. La izquierda cree que las bandas fascistas se arman con la Policía Federal y el Ejército. Es gente que nunca en su vida estudió historia. La Sturmabteilung peleaban contra la policía. Porque las Sturmabteilung tenían las SA, perdón, de Hitler, que son las fuerzas de choque que arman el fascismo en Alemania, se dedicaban a desbaratar en locales comunistas, ¿sí? A desbaratar mitines comunistas o manifestaciones, y muchas veces, como estaban rodeadas de gente delincuente y todo ese tipo de gente, tenían algunos enfrentamientos con la policía. Ajá. Se arman por ahí. Y esto es importante por que ahí está, si se quiere, el fascismo. Y es interesante porque en este caso de los presos, hay una organización que se llama Correpi, que supongo que algunos la conocen, que es el punto máximo de la izquierda focultiana. Hoy son kirchneristas, ¿sí? Pero, sí, hoy están, digamos, muy ligados al kirchnerismo. De hecho, no recuerdo si en febrero o marzo, principio de marzo, armaron una especie de acto y donde había gente que de ellos que reconocía que votaron al kirchnerismo, bueno, Alberto, ¿no? Sí. Es decir, muy, muy ligados al kirchnerismo ideológica y hasta en algunos casos políticamente. Bueno, tuvimos un encontronazo con María del Carmen Verdú hace algún tiempo aquí en el aire de la radio. Ajá. Porque ella considera, se enojó muchísimo cuando hablábamos de terrorismo de Estado en épocas democráticas. Decía que el terrorismo de Estado solo suponía dictadura militar. Ni siquiera pronunció la palabra cívico-militar. Dictadura militar, dijo. El Estado es terrorista por definición. Claro. Todo Estado de clase es terrorista por definición. Todo lo que impone terrorismo. Una democracia puede ser. Claro, una democracia puede matar más que una dictadura. Absolutamente, y de otra manera. Mucho más lenta, quizá mucho más perversa. Por ejemplo, Irigoyen, nosotros suponemos que tenemos que hacer bien las cuentas, pero Irigoyen tal vez haya matado más obreros sobre la población, en relación con la población, que Videla. Tal cual, Tal cual. Tenemos la Semana Trágica, las huelgas patagónicas de la Patagonia Rebelde, la masacre de Jacinto Arauz, la masacre de Tres Arroyos. Sí, sí. Podemos seguir. Sí, sí, claro. Ahora, esta organización lo que dice es que hay un 60% de presos que no tienen condena, que deberían estar afuera. Uh-huh. Algo de eso nosotros vimos la columna pasada, que yo nombré eso, pero me dediqué a mirar bien. Y eso es un blef. Primero, no son el 60%, el 60% son cárceles federales. En las cárceles nacionales es el 43,5%. Perdón, eso es un poco más que el 43,5%, perdón. Es un poco más, es el 46%. Si no el 60, sino el 46%, que son 43.500 presos. Ahora bien, de esos 43.500 presos que la izquierda facultiana quiere que salgan, hay 4.300 violadores, o mejor dicho, acusados de violación o abuso sexual. Uh-huh. Hay 4.300 acusados de violaciones y abuso sexual. Esta es la carátula, ¿sí? La carátula que tienen. Yo me estoy basando en la carátula. Sí, sí, sí, sí. Pero estamos hablando de gente que está acusada de algo muy importante. Hay 14.500 que están acusados de robo o tentativa. Por decir, no un hurto, sino alguien que va con un arma a robar. Si tomamos robo o tentativa de robo, las carátulas, ¿no? Homicidio doloso, las violaciones a abuso sexual, delitos contra la administración pública, o sea, los corruptos, que sí, son 1.000. Los presos políticos. Delitos contra la integridad sexual, privación ilegítima de la libertad, y delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos, uh-huh, lo que tenemos es que la mitad de todos esos, ¿sí? Es decir, sí, la mitad de todos esos presos son esta gente que yo dije acá. Absolutamente. Por eso, lo que nos da no es un, si se quiere, 43, sino nos da un número mucho mayor. Ajá. Mejor dicho, un número mucho menor, perdón, de gente. Si toda esta gente no puede salir. Claro. Estamos hablando de la mitad. Sí, que no es algo menor. Estamos hablando de alrededor de 23.000 personas. Uh-huh. De la izquierda facultiana quiere que salgan 23.000 delincuentes de delitos graves. Fabián. Es decir, homicidas, violadores, corruptos, secuestradores. Fabián, como siempre. Y la pregunta es, ¿estos datos que tengo yo, no los tienen ellos? Quizá los tengan y no les convenga. ¿Cómo? Que quizá, digo, los tengan y no les convenga hacer referencia o hacerlos visibles o tomarlos como una autoconciencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Fabián, como siempre. Lo que pasa es que esa idea de que el delincuente, como dijimos también la semana pasada, el delincuente para ellos es un héroe. Claro, claro, claro. Fabián, como siempre, un placer, te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo viernes porque nos estamos yendo también nosotros. Dale, un abrazo. Chau, Fabián, gracias. Fabián Harari, historiador, y su columna Un Mundo en Crisis.